¿Alguna vez te preguntaste qué debo hacer para ser salvo? Con seguridad, amigo, nos hicimos esta pregunta. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Será que para ser salvo debo guardar los 10 mandamientos? ¿O debo ir a la iglesia? ¿O debo guardar el sábado? No, seguramente debo dar mis diezmos. ¿O simplemente se trata de aceptar una salvación por la fe? ¿O implica todo esto y algo más? Amigos, este es el tema que analizaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos una vez más, esta es una nueva edición de Código Abierto y es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. Queremos enviarte un saludo muy especial, un abrazo grande a todos ustedes que nos están sintonizando a través de la TV o del Internet. Estamos avanzando en el estudio del libro de Gálatas. Hoy vamos a estudiar la lección número 5, la fe del Antiguo Testamento. Y para esto tenemos amigos que están juntamente con nosotros para desarrollar la lección. Ahora mismo te los voy a presentar para que tú los conozcas si aún no los conoces. Geraldo, gracias por aceptar nuestra invitación una vez más. Gracias, Waldi. Hola, chicos. Espero que estemos animados, ¿no?, para el día de hoy. Es un tema muy importante y yo quería enviar un saludo. Por favor, ahora es el momento. Para enviar un saludo para la comunidad adventista de los jóvenes universitarios, el CAJU, que seguramente están mirando acá el programa, también siempre acompañan. Un saludo para ellos y que Dios nos pueda bendecir en esa lección que vamos a estudiar. Buenísimo. Tenemos al centro de nuestro escenario a Pedro. Bienvenido una vez más, Pedro, a Código Abierto. Gracias, Waldi. En esta etapa de vacaciones quisiera saludar a todos los jóvenes que están disfrutando de este pequeño receso para recargar las baterías y volver nuevamente a las clases, ¿no? Y permítame mandar un saludo muy especial a Por favor. Una familia que hace poco tiempo atrás perdió a un ser querido en la ciudad de La Paz, el hermano Camilo. Creemos y queremos que Dios pueda obrar en la vida de sus hijos para que ellos puedan conocer el mensaje y aceptar que Dios es un Dios de amor. Muy bien. Marianela, alguien que es de la casa, ¿no?, de Nuevo Tiempo. Bienvenida a Código Abierto. Gracias, Waldi. Gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente aquí. Saludar a todos los amigos que están viendo este programa. Y bueno, saludar a los compañeros, los colegas allá en Perú, ¿verdad?, en Argentina, en Ecuador, en todos los países de Sudamérica. De forma especial quiero saludar a mi familia, a la familia Gaspar, que está en el interior de San Paulo. Muy bien, excelente. Entonces hacemos un extensivo ese saludo a todos nuestros jóvenes amigos que están dispersados en toda Sudamérica, que con seguridad están asistiendo a este programa con la misma intención que tenemos acá, ¿no?, de conocer más de Dios. Y obviamente tener esa esperanza, ¿no?, aferrarnos a la mano de Dios y ser más que vencedores en este mundo. Vamos a orar, porque es necesario comenzar con una oración y pedir la dirección del Espíritu Santo. Geraldo, por favor, si nos puedes dirigir. Así como estamos, oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad de estarmos aquí. No podemos empezar el estudio de tu palabra sin antes invitar a tu Santo Espíritu. Que Él esté con nosotros, que todo lo que sea hablado aquí sea para su honor y su gloria. Guárdanos, Señor, son cosas que te pedimos. Por Jesús. Amén. Amén. Amigos, la fe en el Antiguo Testamento es la lección del día de hoy. Para esto, para el marco temático, ya está listo y preparado el pastor Adoniram. Por favor, pastor, adelante con el marco temático. Gracias, Waldi. ¿Qué tal, amigos? Una linda lección. La fe en el Antiguo Testamento. Varias traducciones modernas han intentado captar el sentido de las palabras de Pablo en los versículos que aquí están descritos en Gálatas, especialmente cuando él dice Gálatas insensatos. En realidad, la palabra que usa Pablo en griego es aún más fuerte que eso. La palabra es anoitoi, y proviene de la palabra para mente, nous. Literalmente significa sin mente o descerebrado. ¿Qué les parece? Los gálatas no pensaban. Pablo no se detiene allí. dice que debido a que están actuando insensatamente, se pregunta si algún mago les habrá hecho un conjuro. En otras palabras, dice él, ¿quién los ha hechizado? Las palabras que usa Pablo aquí hasta pueden sugerir que la fuente real detrás de la condición de los Gálatas era, por supuesto, el diablo. Lo que desconcierta a Pablo sobre el hecho de que los Gálatas hayan apostatado del Evangelio es que ellos sabían que la salvación estaba o está fundamentada en la cruz de Cristo. No era algo que les pudiera haber pasado por alto. Entonces, en un sentido está diciendo que por sus acciones están dándole la espalda a la cruz. Es importante recordar que cuando Pablo escribió su carta a los Gálatas, no había un Nuevo Testamento. Pablo fue el primer escritor del Nuevo Testamento. El Evangelio de Marcos probablemente sea el más antiguo de los cuatro evangelios, pero presumiblemente no fue escrito sino hasta cerca después de la muerte de Pablo, ocurrida más o menos en el año 65 después de Cristo. Es decir, unos 15 años después de la carta de Pablo a los Gálatas. Por lo tanto, cuando Pablo se refiere a las Escrituras, solamente está pensando en el Antiguo Testamento. Las Escrituras del Antiguo Testamento juegan un papel importante en las enseñanzas de Pablo. Él usa la Escritura para demostrar que Jesús es el Mesías prometido, para dar instrucciones sobre la vida cristiana y para probar la validez de sus enseñanzas. En este caso, Abraham era un personaje central en el judaísmo. Los judíos del tiempo de Pablo lo veían como el prototipo de cómo debería ser un verdadero judío. Muchos no solamente creían que su característica distintiva era la obediencia, sino también que Dios había declarado justo a Abraham por causa de esa obediencia. Sin embargo, Pablo les vuelve su propio argumento en contra al apelar a Abraham como un ejemplo de fe más que de obediencia a la ley. La Biblia es clara. La obediencia de Abraham no era la base de su justificación. De hecho, era el resultado. Él no hizo las cosas que hizo para ser justificado. Las hizo porque ya había sido justificado. La justificación lleva a la obediencia y no viceversa. Dirás, ¿y el Evangelio en el Nuevo Testamento? Algunos concluyen erróneamente que la Biblia enseña dos formas de salvación. Afirman que en el tiempo del Antiguo Testamento la salvación se basaba en guardar los mandamientos. Luego, como eso no funcionó muy bien, Dios abolió la ley e hizo posible la salvación por la fe. Esto no podría estar más alejado de la verdad, como escribió Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 7. Hay un solo evangelio. Resumiendo, de principio a fin en la vida cristiana, la base de nuestra salvación es la fe sola en Cristo. Por causa de la fe en las promesas de Dios, Abraham fue contado como justo. Y ese mismo regalo de justificación está disponible para todos los que hoy comparten la fe de Abraham. La única razón por la que no somos condenados por nuestros errores es porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados al morir en nuestro lugar. Adelante, Waldy. Muchas gracias, Pastor Adoniram, por ese marco temático de la lección del día de hoy. Amigos, bienvenidos una vez más. Estamos contentos de tenerlos aquí. Es un grupo lindo, con mucho ánimo y dispuestos a compartir lo que hemos estudiado y hemos aprendido para los jóvenes que nos están asistiendo en nuestro programa el día de hoy. Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Cuándo ha sido la última vez, recuerdan ustedes, que han sido regañados por algo que hicieron? No sé, el papá, la mamá, por llegar tarde, no hacer la tarea, desobedecer en algo, tal vez con justa razón o, según nosotros, injustamente, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Geraldo. Yo vivo hace muchos años lejos de mi madre y ella siempre que intenta hablar conmigo, ella siempre me da consejo, todo, y cuando ella solo percibe que estoy un poquito así saliendo de la línea ya, duro, habla conmigo y todo, y a veces yo no hice nada. Una vez yo hablé, no, que quiero subir a una montaña para sacar unas fotos y todo. Y ella, no, no vas y no sé qué, porque si no te caes y mueres. ¿Sabe cómo son las madres, no? Y Dioblé no solo fue una idea, estaba hablando, no voy. Y realmente no fui porque sabe cómo son las madres, ¿no? Entonces creo que mi madre sería la primera persona que viene a mi mente, sí, porque siempre está bien firme conmigo. Muy bien, y en el caso tuyo, Pedro. Bueno, es la misma línea. Mamá es dura, es rígida, estricta. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando éramos niños, nosotros en vez de caminar regularmente, entre comillas, teníamos que sacar pecho, caminar casi marchando como una muestra de obediencia. Militar. Militarmente, ¿no? Una escuela militar tuve en el hogar y imagínense, una escuela militar evidentemente exige más de lo normal, porque un niño normal tiene sus travesuras, distracciones, pero en casa ya desde niño tuvimos esa rigidez. Entonces recuerdo a mamá con ciertos regaños en distintos momentos. Muy bien, y en el caso tuyo, Marianela. Bueno, también voy a hablar de mi mamá, porque ¿por no importa no importa que te hayas independizado, que trabajes, que seas mayor, por siempre hijo, ¿no? Entonces, no recuerdo un gran regaño ahora, pero sí pequeños regaños, ¿no? Yo recuerdo que a mi mamá le decía, mami, ya tengo tantos años. No, no, pero tienes que seguir haciendo las cosas así. Entonces ella siempre me aconseja, por lo menos en las cosas de trabajo, ¿no? Entonces ella siempre está atenta, pero en las cosas pequeñas de la casa igual. Entonces son pequeños regaños, ¿no? Muy bien. Y ahora, Pedro, tú ya en el ámbito de padre, de familia, ¿no? ¿Cuál es la actitud con tus hijos? Bueno, posiblemente tenga esa escuela de mami, ¿no? Antes de mencionar cuál es mi actitud actual con mis hijas, por ejemplo, mi mami viene a visitarme cada semana o cada dos semanas. Está algunas horas con nosotros de pasada por la actividad que ella tiene. Y mientras voy a la terminal o al aeropuerto, ya sea a recogerla o a dejarla, yo conduzco y ella está en el auto, ¿no? Pero como ella en su momento conducía vehículos, sabe qué debo hacer y qué no debo hacer. Aunque los tiempos cambiaron, los autos son ya distintos de aquellos años, mamá siempre está ahí, ¿no? Indicándome, no hagas esto, haz lo otro, qué pasa, qué frena, qué para, etcétera, etcétera, ¿no? Es un estilo de vida que prácticamente sigo teniendo bajo esta característica. Mamá guiando las acciones de conducción que yo tengo, ¿no? Frente a mis hijas, intento tratar de ser suave, pero sí, firme. me sale, ¿no? Esa firmeza de decir, mire, no pueden hacer esto no es bueno, ¿no? Hay con ciertas situaciones que no puedo negociar, y no estoy negociando. Pero hay ciertas situaciones que sí dan. Por ejemplo, estamos en una etapa de invierno y la hija menor dice, bueno, no siento tanto frío, así que no me voy a abrigar tanto. Y ya le digo, no te abríes tanto esta parte, pero sí necesitas este pequeño detalle para por si acaso, ¿no? Entonces, intento negociar, intento ver detalles que pueden ser negociables. Pero hay otras cosas que no son negociables, ¿no? Hay que mantener firme en la posición que uno tiene. Muy bien. Y justamente vamos a empezar con esta introducción, ¿no? Al tema del día de hoy. La fe del Antiguo Testamento. Iniciamos con algo que Pablo, obviamente, habla a los Gálatas de una manera bien dura, ¿no? Pareciera que los está regañando, pero con justa razón, ¿no? Y vamos a ir a la Biblia, ¿les parece bien? Vamos a ir a Gálatas, el capítulo 3, y vamos a leer ahí varios versículos, del 1 al 5, si es que alguien lo tiene, Marianela o Pedro, por favor. Y con esta introducción vamos a comenzar a hablar de lo que ocurría ahí. Gálatas 3 indica cómo es justificado el pecador. Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, a quienes Cristo fue presentado crucificado? Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Tan insensatos sois, habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y realiza maravillas entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la ley o porque oís con fe? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Muy bien, vamos a detener ahí nuestra lectura de la palabra de Dios y vamos a enfocarnos, ¿no? Y Geraldo, yo te hago la pregunta, ¿por qué esa reacción, no? Es muy fuerte lo que dice Pablo aquí a la iglesia de Galacia. Él realmente no estaba en sus mejores días. Cuando escribe, capaz las noticias que estaban llegando le habían dejado un poco enojado, ¿no? Sería más o menos tú llegar en un lugar, tú ves a la gente, ¿no?, que está andando perdida y tú quieres hablar con ellos y tú vas convenciendo corazón a corazón. Yo no sé si ustedes ya tuvieron esa oportunidad, ¿no?, de hacer un evangelismo, llevar a la gente, llegar de la nada en un lugar y ir, ¿entiendes?, ir hablando y ver el Espíritu trabajando y tú sales del lugar y después recibes ese mensaje, mira, hay unas... un par de gente allá que están quitando todos, están desviando la gente. ¿Cómo tú te ibas a poner? Son sus hijos, ¿no? Es la misma sensación, son sus hijos espirituales. Y cuando él dice, ¿no?, gálatas insensatos, que viene del griego anontos, anontos, él dice, no hacen sentido. Ustedes no están siendo coherentes. El evangelio que yo hablé para ustedes es un evangelio lógico, es un evangelio que explica las cosas y ustedes están haciendo inserciones en eso que yo estaba hablando. Justamente, amigos, vamos a hablar de un tema que es apasionante también el día de hoy. En un momento Pablo les dice, piensen, no sean sin cerebro, ¿no? Piensen en las cosas que están haciendo. Probablemente tú y yo muchas veces hacemos las cosas sin pensar. Y quisiera que ahora vayas y busques la palabra de Dios, porque a la vuelta de la pausa abriremos más y sacaremos grandes lecciones para que nuevamente pensemos y nos centremos en las cosas que estamos haciendo en esta vida. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Fue mientras leía Gálatas cuando Martín Lutero fue tocado por primera vez con las gloriosas buenas nuevas de la justificación por la fe, la gran verdad que dio origen a la Reforma Protestante. Lo que leyó en este libro cambió a Lutero y el mundo nunca volvió a ser el mismo desde entonces. ¿Qué tiene Gálatas que lo hizo un pilar tan fundamental en la Reforma Protestante? Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentrouniglesia.org. Será una alegría conocerte. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto y estamos hablando acerca de la fe en el Antiguo Testamento. Y vamos a la pausa viendo que Pablo comienza con palabras duras, ¿no? Les dice insensatos, sin cerebro y todo lo demás. Pero ¿por qué estas aseveraciones? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la iglesia de Galacia, ¿no? Inclusive, según lo que hemos estudiado, dice que estaban enfocándose nuevamente a las obras, ¿no? Y dejando a un lado el sacrificio de Cristo, lo que él había hecho. ¿Qué opinas, Pedro? ¿Qué opinas, Geraldo? Marianela. Lo que podemos encontrar en ese tiempo, no solo en Galacia, pero en todas partes, eran esas herejías. Ya existían herejías en el tiempo que los discípulos estaban. Era lo que decía de una cultura judaica, no sobre las obras, que decía que su vida sería como si fuera una balanza. Y en esa balanza, tú pones para un lado las obras buenas y para un otro lado las obras malas. Cuando tú pones, por ejemplo, tú furtaste algo, serían en kilos, unos 5 kilos para el lado del pecado. Entonces está en deuda con Dios. Entonces tú tienes que equilibrar eso. Entonces tú ayudas a los demás, ¿entiendes? Tú ayudas a las viudas, tú haces un ayuno. y tú vas intentando equilibrar su vida. Si estás en equilibrio, está bien. El equilibrio está bien. Para acá estás más justo. Pero aquí había un problema aparte, más grande que ese todavía. Si tú eras descendiente de Abraham, o sea, judío, tú ya tenías un peso de 1,000 kilos, por así decir. Tú tienes un crédito. Exacto. En otras palabras, algunos en esa línea de raciocinio imaginaban así, bien, si estoy en crédito, yo puedo cometer algunos pecados más que todavía estoy bien. No voy a estar en deuda. Entonces, esa tradición estaba siendo aplicada en Galacia. Va Pablo, habla todo, ¿no?, de la gracia que viene de Jesús, la cruz de Cristo, él aplica todo porque era un excelente teólogo. Y cuando se va, viene ahora los lobos y empiezan a traer esas culturas. Y cuando él ya recibe la noticia, ya estaba prácticamente, ¿no?, grave la situación. Pedro. La cosa se complica más aún porque en una primera instancia Pablo les había enseñado el camino de la salvación, que era por fe. Y ellos habían aceptado. Ellos habían aceptado, entre comillas, ya estaban practicando ese estilo de pensamiento. Sin embargo, luego de un tiempo, se encuentra con que la iglesia de los Gálatas estaba en un pensamiento de decir, yo seré salvo o nosotros seremos salvos por nuestras obras. Y él, cuando retorna, ve esa realidad, entre comillas, se quiere arrancar los cabellos. Dice, ¿cómo es posible que ustedes hayan aceptado o hayan girado su pensamiento a una situación de esta naturaleza? Y ahí es donde les llama, ¿no? Sin mente, descerebrados. O sea, por favor, ¿cómo ustedes han llegado a este punto de entender y querer practicar un tipo de salvación por obras? Yo creo que, sí, María, yo creo que las personas, y Pablo en este caso, pasó un momento difícil porque no concebía, ¿no? No concebía. Y quién sabe, hoy nosotros nos chocamos con situaciones de esa naturaleza y podemos reaccionar para defender una cuestión verdadera apelando a un término de esta naturaleza, ¿no? No sean ilógicos, entendiendo o hablando sanamente. Sí, es cierto, porque en realidad el problema no era algo tan sencillo, tan superficial, ¿no? Entre una lucha entre fe y obras. No era la cuestión era mucho más seria, porque ahí estaríamos anulando totalmente el sacrificio de Cristo. Si nosotros podemos ser salvos por las obras, entonces, ¿para qué todo el plan de salvación desde antes de la creación, desde los sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento, para qué el sufrimiento de Cristo, la muerte, la resurrección? O sea, es algo muy profundo y realmente Pablo tenía toda la razón de estar molesto, porque no solo había una tergiversación, ¿no?, de la palabra, sino toda la historia estaría corrompida y sería en vano todo lo que Jesús ha hecho, ¿no? Entonces, correcto, nosotros podemos entrar ahora en las mismas discusiones, pero que tienen una consecuencia mucho más profunda, ¿no? Porque ahí entonces estaríamos sueltos y solos, cada uno con sus obras. Eso centralizaba mucho al hombre, si ustedes se fijan. Sacaba la idea de un Cristo que viene y te salva y te redime y te rescata, y pone al hombre, la nobleza del hombre, sus buenas actitudes que te van a llevar a un nivel superior. ¿Entiendes? Exactamente. Hoy sufrimos exactamente con eso, ¿no? Justamente, yo les hago esta pregunta, ¿no? Y ustedes me van a responder, ¿cuál es el problema en el siguiente pensamiento, ¿no? ¿Cuán a menudo nosotros podemos pensar de esta manera? Estoy haciendo las cosas bastante bien, soy un cristiano sólido, voy a la iglesia, normalmente no hago nada malo, ¿no? Y de alguna manera creo que ya soy salvo, ¿no? Bueno, vamos a decir, no existe un parámetro para medir el cristianismo, la parte espiritual. No hay un cristianómetro, por así decir, ¿no? No existe. Sin embargo, existe el riesgo de que si nosotros empezamos a aceptar con énfasis el tema de las obras, podemos empezar a evaluarnos o autoevaluarnos. No, bueno, esta semana leí la Biblia, ¿no? Esta semana ayudé a tal persona. Entonces estoy en el buen camino, estoy siendo buen cristiano. Y creo que Dios va a considerar que estoy haciendo buenas obras para con la gente necesitada y Dios me va a probar. Y la semana siguiente, si empiezo a fallar un poco, tal vez trataré de recapacitar y decir, no, estoy haciendo cosas malas, entonces no, tengo que cambiar de actitud, tengo que hacer cosas buenas porque en función o depende de lo que haga estará mi salvación. O sea, es un riesgo muy, muy complicado si nosotros empezamos a pisar ese territorio, ¿no? Porque además, si tú dices, no soy buen cristiano, estoy en la iglesia, estoy leyendo, no necesito de Dios. Eso estás diciendo, ¿no? Correctamente. No necesito de nadie, no hay nadie superior que me pueda ayudar, yo sola puedo, ¿no? Autosuficiencia. Y en la Biblia, autosuficiencia. En la Biblia dice que nosotros no podemos ni añadir ni un centímetro, ni un codo a nuestra estatura, ¿no? Es decir, imagina qué problema tenemos al pensar que no necesitamos de Dios. ¿Cuántas cosas? Es demasiado complejo, así. Yo estoy llena de ideas en este momento, porque nosotros no podríamos hacer nada, no tenemos el control de nuestra vida, no sabemos lo que va a pasar mañana, mucho menos vamos a poder ser salvos porque nosotros hagamos algo bueno, y eso es algo que nosotros no lo entendemos, pero que muchas veces actuamos como si pensáramos así, ¿no? Entonces caemos en el error de querer hacer las cosas bien, incluso leyendo la Biblia, orando, no, hoy hice todo bien, entonces está todo bien. Pero comenzamos a dejar de sentir la falta de la gracia de Dios, de Cristo, de su sangre. Y hay una escritora, ¿no? Elena White, que dice que nosotros deberíamos pensar todo el tiempo, todos los días deberíamos reflexionar en ese sacrificio, porque realmente si no lo hacemos, comenzamos a ser autosuficientes, ¿no? Y ahí estamos más perdidos. Muy bien. Hay un pensamiento, ¿no?, que nosotros siempre aplicamos mucho a las personas cuando estamos hablando de la verdad, que es: nadie pecó tanto que esté alejado de la gracia de Dios. Pero si pensamos también al revés, nadie en ese mundo fue tan bueno que esté libre de eso. Claro. Nadie merece eso. No importa cuán bueno sea o cuán malo sea, eso es totalmente gratis. No vas a ser más digno de la gracia, ¿no? Entonces, cuando nosotros sacamos esa visión antropocéntrica de que yo necesito, y es del ser humano, hacer eso. Tú puedes fijarse cuando, por ejemplo, un auto está fregado en la calle, nadie conoce de auto, pero vaya, ¿entiendes? Intenta hurgar. Es del ser humano querer intrometerse en las cosas, y es del ser humano querer intrometerse en la gracia. Eso es un peligro, porque si nosotros intentamos entrar en la frente de eso, podemos sacar la gloria para nosotros. Por eso que no puede venir de nosotros el proceso de salvación. Viene únicamente de Dios, partió de Dios, nosotros no queríamos la salvación. Adán y Eva, ¿cuál fue la primera actitud que tuvieron? Esconderse, escaparse. Es Dios quien busca al ser humano. No, no al revés, jamás va a pasar el contrario, que un ser humano siéntase culpable y vaya. Dios viene a nuestro encuentro. Él trabaja en nosotros, ¿no? Y es importante hablar sobre esto porque hay muchas filosofías ahora, ¿no? En esta era, muchas creencias, mucha literatura que te dice, tú puedes encontrar la paz, tú puedes solo. Incluso gente que te dice, yo no creo en Dios, no soy cristiano, pero soy bueno. O hay personas que apuntan, mira, él no es cristiano, pero mira cuántas cosas buenas hace, ¿no? Y habría que revisar y habría que ver si realmente la persona tiene el corazón lleno, tiene esa paz, esa certeza que solamente Dios te da, ¿no? Porque nosotros podemos hasta realizar buenas obras, podemos hacer muchas cosas buenas y por dentro no tener a Dios y tener un vacío y no tener la satisfacción, no tener la salvación, no tener nada, ¿no? Entonces nosotros deberíamos revisar de repente hasta qué punto el problema de Galacia nos afecta también a nosotros, que en realidad es igual, solamente que en otras palabras, en otros conceptos, en otros términos, ¿no? Correcto, y a mí me llama mucho la atención lo que tú dices, ¿no? Porque ahora en este mundo tan digital que en el cual vivimos, y los jóvenes que están inmersos en esto, que crean hasta su mundo cibernético y se aíslan de la sociedad, ¿no? Están reunidos alrededor de una mesa, pero cada uno con su celular, ya no se habla mucho, cada uno con sus problemas, etcétera, etcétera. Piensan eso, ¿no? Que soy solo, autosuficiente y que simplemente por mis méritos, por lo que yo haga, voy a poder alcanzar las cosas. Y dejamos a un lado Dios, ¿no? Pero Dios está ahí, ¿no? Tocando la puerta de nuestro corazón. Él quiere dar sentido a nuestra vida. A pesar de las cosas que hayamos conseguido, qué sé yo, Dios quiere darle aún sentido mayor a eso. Y eso es lo que queremos apuntar y llamar, porque los chicos que están al otro lado, capaz ahora sintonizándonos por el internet, ¿no? Ahí donde nadie los está viendo, a simplemente a un clic de distancia de hacer lo bueno o lo malo, de entrar a una página correcta o incorrecta, ustedes deciden, ¿no? Siempre y cuando estén guiados por el Espíritu Santo, las cosas van a tomar otra dirección, otra cosa buena, y lo que dice la palabra aquí, ¿no? El Espíritu Santo hace que nosotros seamos centrados, pensemos, tengamos una mente para comenzar a discernir las cosas que son buenas y las que no. Pedro. Bueno, hoy por hoy existe una presión social, vamos a decir así, que evalúa nuestras acciones. Y uno está en algún momento, siendo joven, como tentado a cubrir la expectativa de la sociedad. ¿Cómo cubro esa expectativa? Bueno, intentando ser bueno. Pero, ¿saben? No se trata solamente de ser buenos ante la sociedad, sino principalmente nosotros debemos actuar teniendo fe, teniendo un análisis bíblico que nos permita ser cristianos en todo el contexto de la palabra. Yo creo que muchos jóvenes en esta situación se ven confrontados con algunas ideas o con cierta presión social. Necesitamos replantear que nuestro accionar debe ser fruto de haber confiado y creído en Jesús, de aceptar la muerte de Jesús como un medio para mi salvación, para nuestra salvación. Hagamos lo que hagamos. En algún momento yo escuché a un colega decir, mire, nosotros podemos cumplir los 10 mandamientos, pero eso no es garantía de salvación. Nosotros necesitamos creer en un Cristo crucificado, en un Cristo que ha salido de los muertos, cosa que nos llevará a la eternidad. Me gustó eso que Pedro dijo sobre contextualizar, porque Pablo tenía esa característica, era increíble. Yo creo que nunca vi a alguien que llegase tan cerca de saber contextualizar. Si estaba hablando con griegos, él sabía todo de los griegos, de la cultura de los griegos, habla del Dios desconocido. Y cuando habla al pueblo de Galacia, él sabía la realidad. Él siempre sabe. Y creo que nosotros podemos traer eso para nuestra vida. Uh-huh. ¿Entiende? Conocer el lado. Si alguien está haciendo o dando un dolor de cabeza, ¿no?, para el evangelismo, la obra, nosotros tenemos que saber, para saber defender. Y esa es la característica de Pablo. Cuando él utiliza, por ejemplo, Abraham, él habla directamente, él va directamente al grano, porque para un judío, Abraham era el ejemplo más grande. Entonces, ¿a quién él habla? Mira, ustedes hablan que la salvación y todo eso es por obra. No, mira, él fue salvo por su fe, ¿entiendes? El padre de la fe, llamamos todo eso. Entonces, esa característica nosotros tenemos que traer, conocer el contexto, conocer lo que está ocurriendo en las vidas de las personas. Y eso demanda una cosa, interés. Tenemos que nos interesar. Y justamente lo que habla, ¿no? Analiza justamente la vida de Abraham, ¿no? Porque él comienza diciendo, ustedes han sido convertidos por el Espíritu, primero les dice, ¿no? Porque ellos al final no habían estado en la crucifixión de Cristo, ¿no? Entonces ellos también han sido convertidos por la fe, por el Espíritu, así como nosotros. Pero luego ya vemos que ellos poco a poco, como estudiamos, ¿no?, al inicio, en las primeras lecciones, sutilmente comienza a haber algunas distorsiones, algunas malas interpretaciones, no sé, se corrompe, ¿no? Entonces él comienza a hablar ya de Abraham, como decía Geraldo, que era justamente una de las bases, ¿no? De ellos ponían como ejemplos, ¿no? El padre, la fe, en fin. Pero cómo él comienza a analizar cómo es que Abraham llegó a ser el padre de la fe. Él fue obediente, ¿no? Pero les hace notar que ellos estaban viendo solamente la obediencia, solamente las obras, solo lo que se cumplía, lo que Dios mandaba y él hacía. Pero ellos no estaban viendo de que él lo que hacía, lo hacía por fe, porque él creía a Dios, ¿no? Y bien dijo Geraldo, al principio Adán y Eva, ellos se escondieron, Dios fue a buscar. En el caso de Abraham, Dios le hacía promesas a Abraham. No era Abraham que le decía, yo te prometo que seré fiel por siempre si tú, ¿no?, y tú me das esto. En realidad era Dios quien hacía las promesas. Y Abraham era consecuente con su fe, que es diferente a cumplir para obtener algo, ¿no? En el caso de Pedro, por ejemplo, él decía, yo trato de no ser tan rígido con mis hijas, pero les oriento. Es así como Dios hace con nosotros, nos da los mandamientos para orientarnos, para que podamos vivir bien con Él, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, pero son orientaciones y cosas que debemos hacer, pero no es que hacemos eso para salvarnos. Correcto, amigos, estamos hablando de un tema importantísimo, ¿no? Y me gusta mucho cómo Pablo, como tú decías, abarca a los de Galacia con cosas que ellos conocían y estaban conflictuando, ¿no? Él va a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento, y saca la vida de Abraham y le refleja lo que realmente Abraham había hecho y cómo obró la fe en él, ¿no? Recuerda, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Pero qué significa? Es decir, tú y yo, si tenemos fe, ¿ya somos justos? Esta respuesta y a esta pregunta en el siguiente bloque y el último de nuestro programa. Retornamos enseguida. Estamos de retorno, amigos, estamos en Código Abierto y ya estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Nos íbamos a la pausa con una pregunta, ¿no? Dice que Abraham creyó y fue contado por justicia. ¿Qué significa esto? Es decir, yo creo y ya soy justo, salvo para siempre. ¿De eso estamos hablando o de qué, Geraldo? Yo voy a hablar un aspecto y creo que Mari quiere hablar de otro, estaba muy afe diciendo. Pero una de las características del amor de Dios, ¿no?, que en la Biblia es el ágape, esa cosa hermosa, una de las bases de ese amor, que no es un amor humano, es pacto. Dios hace un pacto, Dios te busca y no viene del ser humano, no como del propio Abraham. Porque que conocemos la historia de Abraham como, era un hombre que vivía en un lugar y Dios habló así, sal de ahí, te voy a llevar a otra parte. Deja todo. No habla nada, no estaba capaz ni haciendo nada de bien, no sabemos. Pero solo Dios le va a buscar. Entonces, una de las bases para esa fe viene primero de la confianza, pero también de una actitud, ¿no? Porque Dios le invita, no habló así, no le quitó a fuerza de ese lugar para empezar su historia. Él habla, salí, ¿entiende? Y ahora es contigo, ese otro sector, ¿no?, de la fe. Sí, es cierto. Y en realidad es una cuestión puramente espiritual, solamente de la fe, ¿no? Como Exacto. Tú decías, tú aceptas, pero en realidad estás poniendo tu vida, tu confianza, todo, sin darte cuenta, en las manos de Dios, porque estás creyendo en Él, ¿no? Y además, como dice, le contó por justicia, porque la justicia nosotros sabemos que no es nuestra, es solamente de Cristo. Él vino, murió, resucitó, Él nos salva. Entonces Él se antepone cada vez que nosotros lo aceptamos y creemos en Él. Él se antepone, ¿no?, delante del Padre. Es un tema bastante profundo ese, ¿no?, de estudiar sobre la justicia de Cristo. Pero algo importante es que esa salvación o el tenernos por justo gracias a nuestra fe, gracias a Cristo en realidad, es algo diario. No es una vez, no es porque, yo me, no sé, entré a una iglesia, me bauticé, entonces ya soy justa, ¿no? O de repente esta semana hice cosas buenas, ya. Yo puedo ser salva ahora y más tarde no, o mañana no. Nosotros debemos entender eso, ¿no? Y en la Biblia dice, cada día trae su mal, cada día nosotros debemos vivir como si fuera el único día con Dios. Estar con Él en la mañana, entregar nuestra vida a Él, creer en sus promesas. En la noche, si hemos pecado, pedir perdón, no acercarnos nuevamente a su trono. Pero esto es algo diario. Correcto, a esto llamamos el proceso de la santificación. ¿No? Es toda la vida, en realidad. A mí me gusta mucho lo que dice aquí con respecto a que hemos sido contados justos, ¿no? La palabra justo dice que significa colocar algo a cuenta de uno, ¿no? Y es interesante, nosotros no merecemos más que la muerte, pero Cristo agarra y nos sube de posición, ¿no? Y ahora dice, estamos a cuenta, ¿no? Y me gusta mucho también esto, dice, refiriéndose a Abraham, ¿no? Él no hizo las cosas para ser justificado, ¿no? Hizo las cosas porque ya sabía que había sido justificado. Vean ustedes, ¿no? La justificación lleva a la obediencia y no viceversa. Muchas veces hacemos al contrario, ¿no? Yo trato de ser correcto con la ley, con el otro, con las cosas, para ser justo, cuando es al contrario. Dios ya hizo todo para que seamos justos. Ahora, si nosotros tomamos eso y vemos realmente cuán grande es el amor de Dios, vamos a comenzar a obedecer los mandamientos porque le amamos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y es hermoso pensar que Él hizo más de lo que debería ser, ¿no? Hablamos un poco de eso, porque Él nos creó, Él nos hizo. Y podría muy bien hacer que, ya hice mi parte, ya cuido, ya tienen comida, ya tienen todo, ahora vivan su vida. Sueltos. Eso, eligieron el pecado, ya, no quisieron estar conmigo, ya hice ustedes, sigan haciendo lo que quieren. Pero Él hace más de lo que debería ser. Eso es lo que se llama la gracia, ¿no? Porque además de ser mi Dios, el que me creó, Él es el Dios que muere por mí, Él es mi Dios por mérito. Correcto, y esto justamente la lección dice que es la palabra redención. Redención. ¿No? Redimir. Y hay una historia muy linda que nos habla acerca de un niño, ¿recuerdan ustedes? Sí. Que él hizo un barquito, dice que se esforzó para hacer todo y en algún momento lo extravió, ¿no? Y cuando él buscaba el barquito no lo encontraba hasta que un día lo vio en la vitrina de una tienda y lo estaban vendiendo. Y cuando él quiso comprar, obviamente no le alcanzaba el dinero, ¿no? Y él trabajó, se esforzó, hizo muchas cosas hasta conseguir el dinero. Y fue y compró su barquito, ¿no? Y cuando salió de la tienda, le dijo, ahora tú eres mi redención, doblemente mío. Uno porque yo te hice y otro porque te compré, ¿no? Y justamente es lo que Dios nos dice, ¿no? Él nos hizo, pero también nos compró con su preciosa sangre, ¿no? Pedro. Mire, es importante entender en términos comerciales, vengo de un mundo financiero, así que uno podría comprar una vez y si se deshace de algo es porque lo vende, porque lo regala o contablemente porque lo da de baja. Bueno, es una cuestión estrictamente contable. Sin embargo, acá la historia nos dice que Jesús nos creó y después de que nosotros por decisión propia nos perdimos, y siendo jóvenes con seguridad estamos tentados a perdernos en este mundo de tantas cosas que nos llevan, Jesús nos rescató. ¿Cómo nos rescató? Porque murió en la cruz, resucitó, y ahora nosotros lo pertenecemos a Él por doble motivo. No olvidemos ese detalle. Y si nosotros queremos realmente disfrutar de todas y cada una de las bendiciones que Dios nos ofrece, tengamos fe. Eso nos hará aptos o nos capacitará para estar un día no muy lejano en la patria celestial. Muy bien. Pero nosotros realizamos esa aceptación, una vez más voy a insistir, todo el tiempo. O sea, no, nosotros no podemos pensar, claro, Dios nos creó, murió por nosotros, pero nosotros tenemos que acceder a esa gracia. O sea, podemos acceder si nosotros lo aceptamos. Porque si no lo aceptamos, invalidamos una vez más su sacrificio, ¿no? Entonces, puede haber muerto por nosotros, pero si nosotros no creemos, no lo aceptamos, estamos decidiendo separarnos de Él, separarnos de su gracia. Entonces, nosotros creemos primero en Dios, ¿no? Creemos en Dios y por eso lo obedecemos. Y ahí podemos tener bendiciones, ¿no? Ahí nos decidimos quedarnos en el camino que Él tiene para nosotros, que Él puede guiar, donde Él nos conduce, ¿no? Entonces, si queremos hacer una línea lógica, sería esa, ¿no? Primero creemos, entonces luego obedecemos. Y hay una consecuencia, pero no podemos alterar nosotros esto de querer hacer las cosas para luego obtener las consecuencias, que sería la salvación, el bienestar, etcétera, que es lo que muchos están predicando ahora. Hasta eso del ejemplo de Abraham podemos aplicar, ¿no? Él recibe el llamado de Dios, él empieza a caminar, él hace la voluntad de Dios. Sin embargo, con el tiempo, ¿qué hace en Egipto? Miente, no cree en el poder de Dios que le va a salvar, empieza a temer por su vida. Uh-huh. Y después que va creciendo, ¿no? su fe y todo. Creo que el caminado del cristiano es así. Muy bien podría Abraham haberse quedado, ¿no? en eso, de la mentira. Sí. Pero no, ¿qué él hace? Él de nuevo reconoce la gracia de Dios. Dios de nuevo va a buscarle, ¿no? Porque es de Dios que hace con que el faraón tenga un sueño y todo, ¿no? Porque no viene de Él. Siempre es Dios que nos busca. Infelizmente muchas veces nosotros rechazamos tanto, ¿no? a Dios. Pero llega un momento que tú tienes que tomar una decisión. Dios siempre te llama para un nivel superior. Y eso los jóvenes siempre tienen que estar. Siempre que tú estás aquí, Dios te va a llamar un poquito más para arriba. Uh-huh. Un poquito más elevado. Y tenemos que aceptar esa invitación. Si queremos no vivir esa vida, ese proceso de santificación, siempre un poquito más. Y no es que no vas a caer, ¿no? Exacto. Tú caes, pero te levantas con Él, continúas con Él, te pasan cosas, pero sigues con Él, sigues caminando por fe. Es que en realidad no estás solo, ¿no? Exacto. Y a veces pensamos que andamos solos, ¿no? Cuando Cristo está a nuestro lado. Nos da vergüenza, no queremos saber, ¿no? Ya caí demasiado. Pero Dios no nos deja solo. Eso es correcto, importante. Pedro. Bueno, Aldi, a mí me llama la atención la parte de la Biblia que hace referencia en el que nosotros deberíamos de tener, dice, por lo menos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, pequeña. Si esa fuera nuestra fe, estaríamos más que en el camino adecuado. Preocupémonos. Acá en la Biblia hace referencia que Abraham tuvo fe y por eso fue contado por justicia o por justo. Aferrémonos a esa promesa. Muy bien, Nelita. Hay una comparación que quiero hacer, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de utopía, hay un escritor que habla sobre cómo la utopía nos ayuda a avanzar, cómo se va alejando para que nosotros avancemos, ¿no? Para mí es la fe. La fe, la cruz de Cristo es quien nos ayuda a avanzar, ¿no? Yo avanzo, me caigo, paso dificultades, pero estoy con mi mirada en la cruz, en ese sacrificio. Por fe voy avanzando, no importa lo que pase en el camino, estamos hablando de esta tierra, estamos hablando de tantas cosas malas que están sucediendo, pero por fe yo sigo avanzando porque mi objetivo está claro. Y esa fe es la que nos ayuda a obedecer, a levantarnos, a seguir, a pasar momentos de tristezas, de aflicción, pero seguimos mirando hacia la cruz, seguimos avanzando. Muy bien, hemos hablado el día de hoy de la fe en el Antiguo Testamento y hemos visto un claro ejemplo de Abraham, ¿no? Que fue contado por justicia, por la fe, por lo que él creyó. Hemos llegado al final, así que tenemos un minutito y algunos segundos más. Pedro, por favor, un resumen y un llamado para los jóvenes. Bueno, durante esta semana hemos estudiado dos conceptos, el tema de las obras y el tema de la fe. No podemos desechar el tema de las obras. El concepto acá es poner en primer lugar nuestra fe. Confiemos en un Dios creador. Aceptemos la muerte de Jesús. Aceptemos que Cristo resucitó. Y con seguridad, una vez que aceptemos esos conceptos, esas enseñanzas bíblicas, tendremos también acciones que representen nuestra creencia. Siendo jóvenes, necesitamos reflejar la luz a este mundo que está en tinieblas. ¿Cómo lo haremos? Primero tengamos fe en un Dios. Y eso nos llevará a tener acciones que posiblemente hagan el acelerar el pronto regreso de nuestro Jesús. Que Dios nos bendiga. Para tu obra, lléname con por la eternidad. Amigos, hemos estudiado el día de hoy la fe en el Antiguo Testamento y después de esa parte musical, con seguridad, queremos hablar con Dios y lo vamos a hacer en este programa y te invitamos, ahí donde tú estés, nos acompañes. Por favor, Marianela. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este momento de estudiar tu palabra. Gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros, porque nos regalas, Señor, ese don, esa oportunidad de salvación. Queremos pedirte que te quedes con todas las personas que están escuchando, viendo este programa, que te quedes con nuestras familias, que nos ayudes a caminar por fe, mirándote siempre a ti, independientemente de lo que pase, que podamos tener una relación más estrecha contigo, Señor. Te agradecemos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Hemos estudiado la fe del Antiguo Testamento. Siguiente tema, la prioridad de la promesa. Desde ya una invitación para todos ustedes para que sean parte de Código Abierto. Geraldo, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias también y que Dios siempre pueda nos bendecir, ¿no?, para encontrar el camino correcto en la palabra de Dios. Pedro, Dios te bendiga mucho, hermano. Gracias, Waldi, por la invitación. Y bueno, instar a todos a que tengamos fe. Que Dios nos bendiga. Marianela, gracias. Gracias a ti. Saludar a los amigos, animales a que caminen, ¿no?, junto a las Escrituras, orando con fe, mirando al Señor. Recuerda, amigo, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que haz de tu parte cada día. También abre la Biblia y tendrás grandes bendiciones para tu vida. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora. Dios te bendiga mucho.